tempestad y la barca en grave peligro está. No se puede andar con seguridad sin tener el ancla que Dios nos da. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme. Tendré.